Casi nos vamos. En el final, Pío Pacioli. ¡Cudo! ¡Las palmas arriba! Solo dime que sí, solo estar a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga o con este amante que tienes escondida. Trata de simular si te pones nerviosa por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Hasta puedo sentir por él tu voto aliento, que mientras hablo contigo más que caliente. ¡Dice el todo! ¡Cumbo! Y soñemos los dos que estamos en la cama haciendo cosas bonitas. Que sentí mi cuerpo hoy, que te necesita. Eso es papel de amante. Cuando te toca esperar por enamorarte. ¡Ah! Y las palmas arriba. En el final se despide Leo. Perdóname, es que no me aguante hasta el domingo, ya que puedes escaparte de tu marido. Mientras él anda de peña con sus amigos, yo te hago el amor enloquecido y perdido. ¿Cómo dice? Y cierra los ojos y te agarra la gana. Y soñemos los dos que estamos en la cama haciendo cosas bonitas. Yo sé que mi cuerpo hoy te tiene sucedida. Eso es papel de amante. Cuando te toca esperar por enamorarte. Y cerremos los ojos y no agarran las ganas. Señoras y señores, ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, 27 de nuevo, estamos aquí. Gracias. Y que Dios los bendiga a todos, ¿eh? Las chicas hermosas, gracias a todos nosotros, gracias por la guardia, gracias por la guardia. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao, chao. Los aplausos bien fuertes. Así de esta manera, la grabación en vivo desde el Teatro Ópera. Vivencias de la